Tú sabes. Ya, yeah, si quiero me meto en el drill. Y te hago bajar por 100,000. La baby me deja en su prenda, como la ofrenda para el gauchito gel. Me llevé la muñeca a la discoteca y sin enfrentar un Richard Mille. Del barrio pa' Beverly Hill, te doy pa' que te haga el culo en Brasil. Si quiero me meto en el drill. Y te hago bajar por 100,000. La baby me deja en su prenda, como la ofrenda para el gauchito gel. Me llevé la muñeca a la discoteca y sin enfrentar un Richard Mille. Del barrio pa' Beverly Hill, te doy pa' que te haga el culo en Brasil. Salimos a la calle guillado de hunter, a los champán de metemos monter. Una de 8 dejo hasta la dater, de Sara me tiene todos los póster. Buenos o malos, prendo los palos, desde un Camaro efectuando disparos. Lo llamo al primo, atiende Gonzalo, todas las pistas quieren lo más caro. De la mafia no me fui, ando con el Jera en un GTI. Activo los chips a tu nombre, vos te regalaste con el DNI. Yo pegué el maleanteo y todo contra el piso cuando la puerta la abrí. Y estos haters que pueden decir si las cosas se dieron porque me jodí. Ay, me fui pa' la tracón, la cacharla se mueve y botón. Medio kilo pa' el cadenón y otro kilo en Toledón. Y es que pasa mi raza con tres en mi casa. La cual te traspasa, somos la amenaza. La franja de Gaza, reparto la grasa. La muerte me abraza, mato por mi plaza. Si quiero me meto en el drill. Y te hago bajar por 100,000. La baby me deja en su prenda, como la ofrenda para el gauchito gel. Me llevé la muñeca a la discoteca y sin enfrentar un Richard Mille. Del barrio pa' Beverly Hill, te doy pa' que te haga el culo en Brasil. Si quiero me meto en el drill. Y te hago bajar por 100,000. La baby me deja su prenda, como la ofrenda para el gauchito gel. Me llevé la muñeca a la discoteca y sin enfrentar un Richard Mille. Del barrio pa' Beverly Hill, te doy pa' que te haga el culo en Brasil. Que después se enfada. Su carta menor, dame follas su mind. Su me compra su night, la monta indura. En mi night no dura, como en la celular. Ojalá su moral, mierda como moral. Zorra, tengo juguetes Bandai. Claw del 2009, con el bastón. Seco, mueve nieve y también llevo un tal. Seco se mueve, más compresión. Si con palabras no entiendes, seco el cañón. Da, tu puta está cañón. Me tira, pide perdón. Pichón, yo no quiero opinión. Mi puta está dura como un piñón. Si me meto en el drill, quito un riñón. Traficando órganos, puedo ser un millón. En OnlyFans puedo ser un millón. Puta el seco atrás y tiene un millón. No me hables de traje, tú eres un peón. Yo soy por antojo sin obligación. A los calipales busco dirección. Tengo el algoritmo, tengo la ecuación. Me firmo a mí mismo, que es la bendición. Loco, el seco es un zumbón. Yo soy loco, deja la amenaza. Loco, a nadie le importa tu vida. Tengo ice como Shiva. Mi ganga como una hormiga. Por lo mío doy la vida. Si quiero me falla tu puta. Dale, pongo una brida. En el trap de por vida. De frente tú esquivas. Son como ovejas. Saco la esquila. Mi mente está Kiro. Que hueca Shakira. Si Felipe saca la gata y quita la vida. Si quiero me meto en el drill. Y te hago bajar por 100,000. La baby me deja en su prenda, como la ofrenda para el gauchito gel. Me llevé la muñeca a la discoteca y sin enfrentar un Richard Mille. Del barrio pa' Beverly Hill, te doy pa' que te haga el culo en Brasil. Si quiero me meto en el drill y te hago bajar por 100,000. La baby me deja en su prenda, como la ofrenda para el gauchito gel. Me llevé la muñeca a la discoteca y sin enfrentar un Richard Mille. Del barrio pa' Beverly Hill, te doy pa' que te haga el culo en Brasil.